social, político y cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. Chiquis, re extrañaba estar acá. Recontra. Volvimos. Volvimos renovados, ¿no? Escuchanos por radionauta.com.ar. Se hizo el silencio. Buenas noches. Otro encuentro más. ¿Qué pasó la semana pasada? No sé. Que no estuvimos. Nos cerraron el Olga. Me cerraron la puerta del Olga. Yo vine, golpeé y gritaba Pablo, Pablo. No te querían abrir. No, era, con era con nosotros, con la radio de Venganza. Vale, vale. Bueno, vamos a pedirle una disculpa enorme a Pablito. Perdón. Porque pero el martes pasado pasaron cosas. Pasaron cosas, no pudimos salir, pero acá estamos. Yo me enfermé, estuve ahí con la garganta media media, así que no podía locutar. Claro, chicos, claro, ¿viste? Que no iba a estar ese ida y vuelta entre nosotras. No, porque bueno, por mi garganta pasaron cosas, entonces bueno, una... No puede. No, y bueno, te lo agradezco, porque me fui así como un viajecito fugaz en ese interín que no estuviste. Y bueno, me fui a un spa también, disfruté y acá estoy. Bueno, o sea, me hizo bárbaro lo que te pasara eso. Ah. Gracias por enfermarte, puto. Ah. Me vino bárbaro. Bueno, sí. Mili, ¿qué? Tenemos una visita muy inesperada. Bioluz entró, dijo. Bioluz entró. No sé quién la invitó, pero está acá. La voz más grande. Vino. Emi, ¿no? ¿Cómo andás tanto tiempo? Soy como el ave Félix, volví de las cenizas. Renació la entero. Me dejaron salir. Le pidió permiso a... Pero a mí se escapó por la ventana. El pelado debe estar buscando por ahí por Romero en alguna zanja y no sabe que vos estás acá. Claro. No sabe. Darío está acá en la radio. Vino, se escapó para estar con nosotras, nos encanta, les encanta. Es tipo Rapunzel, ¿viste? Se escapa por la ventana. Claro. Y le ayudan los gatos. Bueno, bienvenida, Emi. Gracias. Te extrañábamos un montón, amiga. Sí, a ver, yo si... también extrañaba mucho la radio. ¿Qué extrañabas? No. Y charlar. ¿Qué más? Hacer radio. Vos no tenías la... Ver a mis compañeros. Nosotros no estuvimos hablando de teteras y eso porque no estabas vos, que eras la especialista. Olvídate. Y no sabías qué decir. ¿Tenés cosas nuevas? Es que yo le enseñé a ustedes. Sí. Sí, sí, es verdad. Es ustedes verdad. Cerraban mal la puerta, elegían mal el locker, todo. Le decían, sí, no, en el baño de mujeres, no, en el baño de hombres. Ustedes, no, todas mal. No, todo mal. Pero yo todo mal. Sentado ¿Y qué hicieron esperando? Este año, todo, de que yo me fui? Y nada, no amigo. No sabían dónde ir. Nada, sí. No, teníamos info, no teníamos pero recién me llegó la info de que en el Parque Alberti. En Parque Alberti. ¿Verdad? Pasaron cosas por ¿Perdón? El Parque Alberti. Pasaron cosas por ahí. Qué genial, los parques se prestan para eso, ¿no? Sí. Igual es un peligro porque está re oscuro ese parque. Recién bueno. Brenda Abigail también me da información que en el Saavedra, yo no sabía. Mirá. La tía Brenda. Mirá, bienvenida, tía Brenda. En los botes. Ah, ella en los mirá. Botes. Bueno. ¿Cuándo vamos a tener el privilegio de tener a la tía Brenda acá sentada con nosotros contándonos sus anécdotas de las teteras? Una prohibida. Es una de las prohibidas. Claro, tendrías que venir. Bren, para bueno, el próximo... Armamos algo con la tía sí, Brenda. Sí. O en el próximo programa, el próximo bloque, acá sentada contándonos dónde la tía hace sus cositas. Sí, que nos mande testimonios de sus infidencias en los lugares públicos. Me encanta, gracias. Bueno, gracias Bren, que está acá. Bueno, Darío está acá. Así que bueno, gracias Darío por venir una vez más. Se después de tanto tiempo, llegó. Se teletransportó, le dije. El puto está acá, hizo ¡pum! Desapareció acá. No la dejas salir, solo la sombra. Acá. La tiene ahí está. Pegada. Y sí, porque esta es terrible, esta sí. Se escapa. ¿Cómo la enganchó? Andás a ver en qué tetera la encontrás. Esta no. Está haciendo trabajitos, ahora le vamos a preguntar a la tarotista también qué está pasando con eso. Bueno, también se quedó sin información de los saunas también. No tenemos nada. Contenido para hablar. La gente que es que está abierto, que cerró, nada. Yo escuchaba la radio, ay, qué aburrida. Sí. No dan información estas maricas. Acá nos mandaban mensajes, nos llamaba gente, nos decía, chicos. Era todo política. Nos decía, chiques, la teca para ir a una tetera, ¿dónde está? No sabemos. Yo ya le iba a sacar a Milei y a Yuyito escuchando la radio. Le pasa que viste cómo son las tortas. Hablan todo el tiempo de política. Claro. Bueno, tenemos, aparte de esto, tenemos una gran ausencia. Vamos a ver si lo escucha la Canosa y los denuncia. Sí, nos denuncia. Saca trapito al sol de la mili. Hay trapo para sacar ahí, ¿eh? Hay trapo para sacar ahí. Tenemos una gran ausencia que es Chanita, le mandamos un saludo, que se recupere pronto. Ay, está enferme. Y sí, viste, intentó hacer la tijereta y se quedó ahí dura. Ah, ay, no. Así que está ahí. Pobre. Está ahí viendo cómo se. Como frío. Claro. Un beso enorme a nuestra lesbiana Herrera. Ahí está. Un saludo enorme. Bueno, como siempre, agradecer al espacio, a Olga Vázquez, a Radio Nauta. Y nos pueden escuchar por www.radionauta.com.ar. Estamos esperando a Animai, que va a venir a tirarnos las cartas, chiquis. Porque, wow, viste, que nosotros queremos saber qué está pasando en el universo, qué va a pasar con cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver qué nos dicen las cartas. Qué loco. ¿Te fuiste a tirar las cartas una vez, Mili? Sí, no creo en esas cosas, pero bueno. O sea, respeto a las ilusas que lo hacen. ¿Pero te fuiste a tirar las cartas? Sí. Ah, bueno. Era muy chiquita igual, era muy chiquita. O sea, el año pasado. A mí nunca me tiraron el tarot. ¿No? Eso no, pero... Otras cosas te tiraron, pero no. A mí me gustaría saber qué otra cosa más se puede tirar, se puede leer. Como bueno, se leen las cartas y se puede leer algo, alguna otra, otro fluido, algo o alguna cosa más que se pueda llegar a leer. Se puede leer de todo, porque estuvimos hablando qué más se puede tirar, se puede leer. Bueno, viste que Venus nos habla de los astros, que ya se comunica con las estrellas, con el espacio. Qué sé yo. Bueno, y Maiva nos va a venir a leer las cartas del tarot. Después estuvimos buscamos una información que nos quedamos con la boca abierta, que es la anomancia, que es el arte de leer el futuro a través de los pliegues y las arrugas del ano. ¿Eh? O sea, te leen el culo, sí, literal. Y ahí te ven, a ver Brenda, ¿qué te está pasando acá? Ay, pero hay gente viviendo ahí adentro. Encontramos un nuevo planeta, dicen. Estábamos por leer a Brenda, justamente, pero bueno, estaba lacio. No había arrugas, no había pliegues. Era como una cosa lacia. Así que bueno, había gente ahí viviendo, pero bueno, cerramos y dijimos, bueno, acá no nos metemos. Así que bueno, nada, queremos ver si también se puede leer, ¿viste? Porque se lee el café, sí, la borla de café, el té también. Y por ahí tiraron el dato que por ahí, a ver si se puede leer la... Para, esa me sale como media Harry Potter. Esa, claro. ¿No? Sí. La adivinación ahí de... A ver si se puede leer otros fluidos. Como, ¿qué te interesaría a vos, Emily, que se pueda leer? ¿El esperma? ¿El semen? ¿Te imaginas? Tiene olor a cloro. La leche. Yo nunca lo probé, pero... Nadie dijo probar. No, esta no. Nadie dijo probar. Dijimos leer. Yo dije que tiene si se puede leer. No, no sé. No sé queríamos no sé leer. De... O sea, leerla, ay, no pero, comerla. ¿A qué entendiste? Leer. Tragarla. Esta ya quiere tragar. Qué tremenda. Vino picantísima. Vino tremenda. Bueno, así que las bueno, manos. Veremos. Dicen que las gitanas se leen las manos. Los ojos también los se leen. Los pies también. La mirada dice mucho a veces. Sí, es verdad. No podemos mentir cuando estamos así como que... Nos leen y ya saben lo que estamos... Sí. Así que bueno, nada, también los rasgos de las caras. Porque, o sea, cuando te están tirando el tarot, tu cara hace muecas, ¿o no? Y ellos capaz que ahí ven tu futuro. Tu miedo. Mira, te va a salir la muerte. Dices, ay, no. Claro. Te queda poco tiempo de vida. Por ahí te sale la muerte y vos pones una cara como de miedo, ya te empiezan a dar... Porque saben pálidas. Que si vos decías, capaz que van por otro lado. Yo creo que es así también. ¿No crees entonces en no, el tarot? Ellas no leen las cartas, leen tu miedo, tu cara. Pero es como una estafa, vos decís. Por ahí ¿estás tratando de decir eso? No te pongas nervioso y te tocan la mano y si tenés la mano transpirada... Manipulación, ahí también estás metiendo en esa bolsa. ¿Brujería? Pero entonces, ¿no crees en esas cosas vos? No, creo. Pero también le saco la idea como ellas lo lean. Es una viveza a la otra persona que yo está desesperada. Yo te tiro las cartas a vos y te puedo decir, sos trans. ¿Entendés? No, nada no soy. Ver. Ay, claro, nada que ver. Nada que ver. Volví a mi casa. Me entraste mal. Sí. ¿Para eso te pago? Y vos pongas. Sí, esto es trans, ¿entendés? O sea, es como que. Qué interesante. Es como que vos leo acá que sos medio maricón y vos te das. Sos maricón. Medio maricón y tenés el esperma acá, claro, en la boca. O tengas esa cara como que. vas a tener mucho sexo y ponga la cara como de alegre. Bueno, vamos por ahí. ¿Cómo está? Como que estás desmitificando al astrotista con ahora, todo lo que está contando. Le vamos a sacar, viste, como el mago ese que sacaba los trucos. Las confesiones de los... ¿Quieres desenmascarar a un tarotista en vivo? En vivo. Vamos a ver qué Emi, pasa. Vino el rey desafiante. Vino media canosa. Ah, esa es otra cosita que vamos a hablar después, ¿no? Lo de Ivana Canosa atacando al colectivo, porque en verdad ataca a las mujeres trans, pero sí, bueno. Sí, tremendo, tremendo. No. Lo que se está viviendo en este momento en la Argentina, chicos, porque está pasando de todo. En la Argentina y en el mundo, ahora lo vamos a estar... charlando un ratito nada más, mientras que nos acomodamos. Y bueno, nada, chiquis, a ver, Emi, contanos, ¿qué estuviste haciendo todo este tiempo? Sí, ¿dónde estás? Porque nosotros ya te contamos que no hicimos nada. Me fui a Brasil, porque era más barato. Dios, ¿Compraste dólares? Obvio, no, compré reales. Reales, para allá, con la aplicación y con los reales vas bárbaro. Me quise comprar un morocho, pero no pude. Un garoto. Querías eso. No, estuve arreglando mi casa. Qué bueno. Trabajando mucho, limpiando casas particulares, trabajando de lo que se puede. Y bien, en pareja, disfrutando. ¿Te sigue aguantando? No te puedo creer. Sí, todavía sí. ¿Estás con Ramiro? ¿Estás con Ramiro todavía? Estoy con Ramiro. Qué aguante que tiene Ramiro. Se acuerda la gente. Y aguantando ahora a mi vecina. ¿Las de la iglesia? Una vez. Ella viene a mi casa y también, ella no te tira las cartas, pero te lee todo el barrio. Viste que se puede leer. Está bueno cosas tener una vecina así, porque ella, viste, ella como te, que te pone al día. Vos le decís, el del kiosco, ¿viste el del kiosco? No. Ya gay. Sabía todo, sí. El de allá es gay. Vos decís el que como, es gay. Es como el tarot eso entonces, como que le preguntás algo que ya sabés. Ella lee el barrio, vos le decís, ¿qué sabe del barrio? Y ella te lo lee todo. El barrio, ¿se puede leer también? Viste, es otra duda. Claro. Pero ella, viste, está bueno, porque siempre en todos los barrios está, yo digo, la tía crónica. Ella sabe todas las noticias del barrio. Sí. La tía crónica es la que está enterada de todo. Me encanta la tía crónica. Acá tenemos a la tía Brenda. Con detalles, testimonios, todo. Me encanta eso a mí también. Con pruebas. Sí, con pruebas, sí. Con pruebas. Tenés aval, tráelo aval. ¿Vos tenés aval? ¿Tenés pruebas de lo que estás diciendo? Tengo. Que según lo que vos pensás, las tarotistas, viéndole la cara a la persona, es lo que le van a vaticinar en el futuro. Sí. ¿Eso obvio querés decir? Sí, sí. ¿Estás dispuesta a plantarte todo esto? Ahora ¿estás preparada para atacar? Bueno, vamos a tener una linda charla igual después con leyéndote las cartas a vos, porque vas a ser vos el a vos el que te van te a leer las cartas. Tenemos claro a Crónica, todo acá. A vos te van a leer las cartas, te van a leer el ano, todo. Sí, ahí te depilaste para verte ahí, te vamos a empezar a leer. Lectura de ano en vivo. Sí. Va a estar muy, muy lindo, no se lo pierdan. Nos vamos a perder ahí. Bueno, chiquis, mientras que esperamos al tarotista, ¿qué les parece si vamos a la musiquita? Después volvemos con un poquito de información. Dale. De la Argentina y del mundo. Dale, buenísimo. Sí. Sí, ya me habían dicho, a la tarde en el bañario. Sí. Yo ya estoy lista. Sí, ya estoy lista. Ahí salgo para allá. Esta conexión soltándonos, rozándonos, oliéndonos. Deja que se moje esta sensación. Pueden ser más de uno a la vez. Tal vez 3, 4, 5 o 6. Pero deben hacerlo con placer. Pa' todito el juguito, bebé, me bebé. Ulala, ulala. ¿Por qué no nos besamos en la playa? En www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos de nuevo. Pensamos que era tarotista y no, era Ramiro. ¿Qué pasó por ahí? Era una sombra. Quédate quieto, Ramiro, que le tenemos acá encerrado a la EMI, no se va a escapar por ningún lado. Acá, por acá no se puede escapar por la ventana. Que se mata. Ay, estamos con la tía Brenda. Bienvenida, Bren. Hola, chicos. Ay, tía. Bien. Me alegro. Acercate al micrófono, ¿viste? Como cuando vas a estar en una felatión. Bueno, así cerquita. Ahí está bien. Ahí está. Ahí, ahí. Bien cerquita. Bueno, Bren, ¿nos querés contar cosas? Sí, hasta bueno, ella, Bren es una de las chicas superpoderosas de acá, de Olga Vázquez. De las chicas prohibidas. De las chicas prohibidas de Venganza Afectiva. Siempre está bailando ahí, siempre te vemos muy feliz, muy contenta ahí bailando. Has pasado por muchas cosas, Brenda, en tu vida. Sí, muchas cosas. Volví como a nacer. Volviste a nacer. ¿Cómo te sentís hoy en día? Siendo... Me siento bien, cómoda. Viví como a nacer y vuelta, aprendí muchas cosas en la vida. Mira, Lovita, como de la nada, como que viste, como que estamos haciendo una entrevista, sí, así improvisada. Sí, sí. Está genial, pero me encanta. Me encanta, Bren, hace un montón que queríamos. Te queríamos, te queremos tener, tía. Queremos el espacio. Queremos un programa todo dedicado a la tía. Es una icónica, es una de las que inició con las prohibidas. Yo soy nuevita, por eso yo me uní casi 3 años después, pero ellas son las que iniciaban con eso. Sí. ¿Cómo llegaste a Venganza? Llegué por una amiga. ¿Como todos? Como todos. Una amiga del barrio, empezamos así, yo estaba hormondándome, trabajando en la municipalidad de Romero, y después caí acá. Y acá aprendí muchas cosas en la vida. Y acá nací, a nacer de vuelta mi vida. Sí. Y le doy gracias a Dios que todos mis compañeros están buenos. Y tener mucha amistad. Es como una familia. Sí, sí, sí. La sí. verdad que me gusta. Y aparte, Bren tiene una cosa de que nunca cae mal en ningún lado. O sea, todo el mundo la quiere un montón. Sí, sí. Yo sé que ahora estás en Romero trabajando. Estoy en Romero, en el Hospital Romero, gracias a Dios. Y así, bueno, seguir para adelante. ¿Y cómo te sentís ahí? Bien, gracias a Dios me siento bien. Porque siempre me gustó trabajar ahí. Sí. Y es como, ¿cómo te puedo decir? Como una sorpresa. Sí. Vimos. De repente trabajé ahí. No, yo no podía creer. ¿Cómo fue el primer día que llegaste a el trabajar a Romero? Día, yo todos los días iba a preguntar si me llegó el cupo. Me estaba trabajando, descansando. Me iba todos los días a la oficina a preguntar si llegaron los papeles, no llegaron. Era una emoción terrible. Cuando me dijeron, tenés que presentarte al laboratorio a sacarse sangre para hacerte todo el estudio. Ese momento fue de terror, no sabes, de todo me pasó. Pero fue lindo, gracias a Dios fue lindo. ¿Y estás cómoda ahí? Ya estoy cómoda. Qué bueno, eso es lo importante. Cómoda, tengo un buen sueldo, estoy atendiendo mi casa, estoy haciendo como mi vida. Claro. Realmente. Está bueno. Está bueno porque hay muchas cosas que aprender en la vida. ¿Y qué te gustaría hacer acá a un futuro? O sea, terminar tu casita. Terminar mi casa y seguir para adelante. Seguir como lo que yo quiero. Así que bueno, no puedo quejarme la vida. Qué bueno, tía. Acá me está llegando un mensajito por la cucaracha. No sé si es cierto, te lo queremos preguntar. No sé. ¿Está de novia la tía? No estoy todavía. ¿La tía está enamorada? No, yo no me enamoro más. No estoy enamorada. Somos, qué sé yo, como amigos. Hay un amigo. ¿Con derechos? No, todavía no llegó. Todavía no. No llegó todavía. Ay, qué correcto que debe ser eso. Como un amor, nervio. Viste, así respetado, viste, como de antes. Te pide permiso para tocarte, para... No, no es un respeto bárbaro. Los tiempos. En los tiempos de antes, que tener respeto. No, ahora el hombre tiene que encarar el tipo caballero. Claro, a vos te encanta eso. Eso me encanta, ¿entendés? Atenderlo. Esperarlo con la cena. Esperar, es típico. Ay, qué lindo. Es tipo como esperarlo. Esperar que la comida romántica. Sí, es como eso, viste, de esperarlo al hombre cuando te casás de blanco hasta el día. No que sé, te por casan. Ahí puedo ser que me voy a casar. El respeto. ¿En serio? Ay, qué genial, sí, tía. ¿Querés casar? Me gustaría casarme, sí. Mira. Con este amigo que estamos diciendo. Sí, por ahí puede ser. Qué bueno. ¿Y se puede decir hace cuánto que son amigos? Un año. Ah, ya lo conocimos se lo tenía año. Guardadito. Ya va, sí, va a ser 2 años. Al año ya me llamó y empezamos a hablar. Hasta ahora. Así que bueno. Qué bueno. Estoy contenta. ¿Pero vos tenés ganas de estar enamorada o...? No. Así, con así, alguien. Él en su casa, yo la mía, lo estamos conociendo, saliendo. No me gustan cosas muy apuradas tampoco. No, está muy bien. ¿Por qué no? Está bien así. Hay que tener su espacio en la vida. Sí, es verdad. Porque si vos no tenés tu espacio, va muy rápido. Y después te cansa la pareja. Sí, yo tuve verdad. Dos parejas y no quiero que... Bueno, habla la voz de la experiencia, entonces, hagámosle sí, caso. Sí, sí. Sí, chicas, por favor. No, sabe no muchísimo. Despacio. Te vamos a hacer la pregunta como a Emi, ¿viste? ¿Vos crees en eso del tarot y eso que te dicen? No creo esas cosas. Eso es como para sacar plata. ¿Están desafiando al tarot? No sé. Sí, Brenda, ¿te animás? No va a venir más ni más. No, me parece que no. Por eso, Emi no la va a desafiar. La tía Brenda, ¿vas a desmitificar todo esto que nos estás diciendo? No sé, ¿qué es eso? Mí... Bueno, vamos a ver qué... Ahora cuando venga el tarotista, vamos no a ver... No va a venir. Vamos a ver. Escuché el programa. No. Dije, no voy. Esta manga de putos acá me van a sacar el cuero. Me van a tirar por la ventana. No, para ni mal. Es muy bueno porque... Bueno, ahora él va a explicar más o menos porque no es una tirada de carta común y corriente. No es que te dice, bueno, a vos te va a pasar esto. O sea, claro, es como que lee las energías, las auras y claro. Está como más elaborado el... La ida y vuelta a la persona. Sí, es sí. Como vidente. Puede ser. Ponele. Sí, sí. Sí. Vidente. Con la mirada, con la mirada te dice todo, ¿no? Vidente, tienes solamente 2 dientes. No, no pobre. Bueno, vamos a dejar de sacar sí, por basta. Está escuchando todo, tras la puerta. Nos odia en este momento. Es más, se pegó la vuelta y se fue. No va a venir, no. Me van va a venir. Bueno, chiquis, hablemos algo que nos encanta a nosotros. Hablemos de putería y lo que está pasando en el mundo. Ustedes saben que hay una bajada de línea a nivel global, ¿no? Ya sabemos que todos los fachos como Milei, como Trump, ¿no es cierto? Tienen una mirada hacia el colectivo LGBT. Ellos están en contra de todo, o sea, no nos quieren, ¿entendés? Bueno, entonces han pasado varias cosas. Por ejemplo, bueno, acá algo que no fue tan fuerte, digamos, pero bueno, pasó algo muy fuerte en Colombia, que a una chica trans que se llama Sara sí fue muy triste eso, Sara Borja, que bueno, nada, la mataron de una manera muy fue muy triste, muy fuerte, se hizo viral, el video, lados, ¿no? Bueno, lo que tenemos que decir con respecto a eso es que obviamente en Colombia se venía denunciando que el aumento de los travesticidios y de el odio hacia la comunidad LGBT cada día está creciendo más, ¿no es cierto? Como que se están envalentonando de algún modo la gente está odiante, que nos odia. Entonces, nada, cada vez están viviendo cosas más y más fuertes. Acá pasa algo, yo lo tomo como también por ese lado, por el lado de que hay ciertos medios, ¿no es cierto?, que quieren expresar el odio de los gobernantes de este momento, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien que yo nunca me banqué es Viviana Canosa. Ah. Que obviamente nos tocamos un seno. Sí, hay que tocarse. Ella hace mucho, mucho tiempo que está en contra y lo dice explícitamente, que hay cosas que no le gustan de... muy facha, digamos, sí, ¿no?, para redondear. Así que bueno, nada, ahora... todos saben, ¿no?, lo que pasó, lo que dijo de Lizzie Tagliani. Ay, lo que está pasando. Lo que está pasando. Ahora también le tiró a Costa. Uh-huh. Mira, y es grave, porque dejar sin trabajo a una persona, porque ahora obviamente de Murphy la van a desvincular, porque cuando ya se meten con eso de la pedofilia y todo, ¿viste? No puede estar esa persona frente a una cámara dando la cara ante nada. Así que creo que me enteré que la van a sacar. Sí, sí, eso se estaba diciendo también. Así que bueno, no sé, chiquis. ¿Qué les parece? Porque yo les planteo esto. Si una persona como Viviana Canosa, que se llena la boca hablando de que ella es la justiciera, ¿no?, que siempre anda por el lado del bien, de la luz. Si vos conocés a una persona que roba, como dice que robó Lizzie Tagliani, y aparte que están cosas como pedofilia y todas estas cosas, claro, y nunca denunciaste, nunca hiciste nada, o sea, te callaste hasta este momento, ¿no te parece medio raro? Es todo raro. Atacarla ahora, ¿no? Porque ahora tiene fama, claro, todo. De lo es que pequeño, eso ve la gente. Yo creo es... que tiene las armas ahora, ella, para denunciar a la comunidad, a la comunidad trans. Quiere bajar porque tiene a Milei de la mano de ella. Entonces, hace tiempo atrás la iban a bajar a ella. ¿Vos ahora decís que... creo que ella está subiendo con esto de atacarla, discriminarla, porque la está discriminando como persona trans que... O sea, ataca al colectivo de una. Sí, vos decís que ella tiene una bajada de línea, una charla con alguien como para que le ayude con este tema, porque ella, como es una figura pública, está en la tele, tiene un programa, la ve muchísima gente. Por claro, más que no la quiera ver, que la odie, lo que fuera, pero al decir eso, la gente le queda en la cabeza y como que genera que yo se creo entere que mucha como gente. Como que los quieren como tratarlos como burla. Porque ella tuvo a Traniela. Traniela. Todos conocen a Traniela. ¿Qué personaje? Que es un hombre que se viste de mujer y dice ser trans lesbiana. Ella lo trató re bien, lo hizo cantar todo en el programa. Y para le pasó y después a hacerlo. De un día al otro sale atacando a Lizzie, siendo que Lizzie tiene toda una trayectoria de la transición que tuvo. Eso es envidia, no deja de ser la se gente. Casó, usó el matrimonio igualitario Lizzie. Sí. Tiene en adopción a un nene y ella la ataca sacando todos esos. Que no sabemos si es verdad o mentira. Y en cambio, este tipo, porque es un tipo Traniela, claro, que se burla de la comunidad, lo trató re bien. O sea, entonces, ¿para dónde vamos? ¿Entendés? Es como medio raro lo que está pasando. Como dice ella, ¿por qué cuando yo no adopté el chico me ves? ¿Por qué salió eso? ¿Por qué no lo dijo ella eso? Claro, claro. No, ella tenía que haber hablado. Lo dijo ahora, para hacerle lastimarla. Y además, no lo olvidemos que siendo persona trans, siendo. Homosexual, somos personas. Somos todos iguales. Se ve mucho en las redes de la otra chica que de lo que pasó en Colombia, que dicen, no mataron a un homosexual, no mataron a una trans, mataron a un tío, a un sobrino, claro, a un papá, a un hermano. Es que o sea, detrás, mataron a una persona. No, detrás de cada persona, de cada vida de uno, o sea, conlleva muchas cosas. Una persona por la vez así, si no, es una travesti nada más, pero tenía claro, sobrinos, tenía mamá, tenía hermanos. Tenía muchas cosas. Claro. Hay un detrás. Bueno, tías sociales que están sufriendo por esa persona. Pero ellos dicen, no, matamos a un puto. No, no es así. Eso así lo ven. Y así está viendo. Creo que estamos retrocediendo para atrás. Otra vez. Hay un retroceso con lo que nos enorme costó, ¿no? Si hacer toda esta lucha. Mala. Muchas cosas, mucha traba. Sí, bueno, nada. Estamos viviendo un momento que sí, obviamente estamos como retrocediendo en todo lo que tiene que ver con derechos adquiridos y ganados sí. durante mucho tiempo. No nos olvidemos que para que nosotros tengamos todos estos derechos hubo mucha lucha, mucha marcha, muchas compañeras muertas, desaparecidos, sí, mucha gente. Todos los días mueren, como roban. Claro, sí. También también estamos pasando por un momento que no está tan bueno. El proceso que los costó aceptarnos primero a nosotros y después que lo acepten. Te roban y te ahora matan. Para que vuelva todo para atrás, para que los vuelvan a tratar con, a traer la homofobia de vuelta. No sé, sí, está muy instalado. Aparte, están queriendo ir en contra de ciertos derechos como, el lesbicidio, todas estas cosas que uno fue como, que lo ganamos a través de la lucha y de estar en la calle. Esta gente no le importa nada, ¿no? Y se ve. Hablando de, volviendo otra vez al tema de Canosa, porque no por Canosa en realidad en sí, porque toda esta gente que se mueve en ese ámbito tiene mucho conocimiento de muchas otras cosas. No nos olvidemos que son periodistas o que andan en esto del chusmerío, entonces saben, tienen información de muchas personas. Entonces digo yo, así como supuestamente ella sabía cosas de Lizzy, que no sabemos por qué las está diciendo hoy, ahora, y no las dijo antes, como cuando iba a adoptar al nene, si ella creía que Lizzy hacía esas cosas o tenía pruebas, ¿para qué dejas que adopte a una criatura? ¿Entendés? Todas esas cosas que a uno le parece como todo muy raro. A mí me parece que también tiene información de muchas personas poderosas que hoy en día están en el poder y que no, a ella no le conviene decirlo, porque a ver, si vos sos tan buena, si sos tan justa, si sos tan noble, si sos tan blanca y aria, ¿por qué no contás todo lo que sabes de todas las personas, de todos los políticos? Que ¿se imagina la cantidad de políticos que deben saber las cosas, los chanchullos? Va a caer más de uno. ¿Entendés? Si ella... A ver, chicos... Yo me acuerdo, ¿te acordás de Natasha Hay? Ella sabía todo. Ella sabía todo, pero ella no le importaba porque no se casaba con nadie. Con nadie. Le tiraba, no, porque allá. O sea, ella le tiraba a todo el mundo, famoso, político, cantante, o sea, al que sea. ¿Entendés? Si ella tenía la información, la tiraba. Y mira que era una mina de la nota que sabía todo. Muchísimo. Por eso te digo, o sea, mirá, imagínate las cantidades de cosas que debe saber Viviana Canosa de muchas personas que están en el poder y no dice nada. Entonces, a mí me parece, partiendo de esta base, si vos sabes cosas de las personas y no las compartís o no haces la denuncia correspondiente, no vas a la ley y todo eso, también en algún punto sos, no sé si culpable, pero estás encubriendo. Claro. Entonces, tenés algún tipo de participación, ¿no es cierto?, en toda esta movida. Entonces, no sé, si se la da tanto de, ¿entendés?, de justiciera, es vos también tendrías que hablar en la justicia de cómo tenés toda esta información y nunca la diste. Igualmente, porque viste que dicen que como somos del colectivo, obvio que vamos a defender a Lizzy. No, pero no es así. Es como dice Loba, o sea, ahora viene a tirar todo. Claro. O sea, sabiendo que Lizzy hizo eso, ¿por qué ahora? Eso también, esa pregunta está, o sea, y lo hacemos todo. No es porque somos del colectivo, vamos a defender a las chicas trans. No, porque tampoco vamos a meter la mano en el fuego por Lizzy Taglani, porque nosotros no la conocemos, no sabemos si es verdad o no. ¿Entendés? No es que estamos defendiendo a Lizzy. Lo que pasa es que nos parece raro que justo ahora, justo en este momento que se está yendo, se está notando mucho el odio del gobierno contra las personas LGBT y sobre todo con las chicas trans, sí, que salga todo hasta la luz. Claro, es como muy raro. Vos estás viendo. Es lo que queremos llegar, es como que los quieren. Yo creo que utilizando a Costa, a Lizzy, y no sé si después van por Florencia a la vez. Claro, vos decís que como una estrategia para que lo saquen de la tele. Como redublicar, o sea, los quieren. La quieren destruir. Sí. Sí. Chicos, a ver, ¿esa mujer no tomó la bandina en su momento? Sí. No sé. Sí, es la misma, es la misma. Es la de la lavandina. Es la de la lavandina. Así que bueno, nada, estamos justamente, y se le está dando muchísima entidad a una mujer que realmente es nefasta, porque más allá de ponerle que en este momento le está tirando la está tratando de tirar abajo a Lizzie, sino que, bueno, ella a todo lo que tenga que ver con una movida social o igualdad en todos los ámbitos, ella está totalmente en desacuerdo, ¿entendés? Ella tiene una bajada política muy notoria que es en contra de todo el pueblo. Claro. ¿Entendés? Se la da de que, ay, no, porque el pueblo... No, en realidad no. Ella tiene una bajada de línea y se nota muchísimo. Es una lástima, ¿no? Porque es una persona que está en los medios, que sale en todos lados y que genera ideas. Es que eso es lo peligroso. Sí, las ideas y las personas que captan esa idea que ella tira, la información esa errónea, ¿no? Y que se vuelva todo atrás de nuevo con respecto a todo lo que el colectivo logra. Porque esto es lo que genera, o sea, a través de todo esto y todos los discursos y todas las cosas que vos ves en el programa y te das cuenta que lo que buscas generar es odio y empatía con las personas que odian, ¿entendés? Entonces la gente que no está a favor de la igualdad de género, que no está a favor de las personas LGBT, entonces nada, genera esa empatía y nada, se fomenta el odio. Claro, vos decís que genera como una confusión en la mente de las personas. Obvio, porque ella más allá de que te tira, que ella dice no, porque ponele, ¿no? En el caso de Lizzie, no, porque Lizzie hizo esto, Lizzie hizo lo otro. Bueno, nada, pruebas. Claro, eso. La justicia, ¿no? Y después, ¿por qué callaste tanto tiempo? O sea, claro. Porque vos no sos una mina que no se puede defender. A una persona que no tiene medios. Porque hemos visto que muchas personas no denuncian a sus abusadores o no denuncian ciertos hechos por miedo, por ignorancia o porque no tienen los medios suficientes como para ir a un abogado, hablar con este, hablar con el otro. Esta mina tiene todo servido en bandeja, o sea, tiene abogados, tiene gente conocida, no es que no contó las cosas por miedo, no las contó porque no quiso, o sea, lo está usando como una estrategia. Claro. Y lo dice ahora, en este momento, por algo. ¿Entendés? Entonces, bueno, lo vemos de otro lado, viste, es todo como muy obvio. Sí. ¿No? Porque vamos atando cabitos y sabemos que todo viene de aquel lado. O sea, viene de arriba, es una orden que le dieron. A ver, haceme la pelota, así se va de la tele. Sí, claro, obvio, obvio. Limpiémonos el camino. También acordemos, ¿no?, lo que Lizzie hizo con Cami Home en el programa de Susana Jiménez, usando el humor de ella, atacando a la chica. Eso la dejó muy mal parada, Lizzie. Sí. ¿Entendés? Y de ahí fue como que Lizzie como que desapareció de los medios, de las redes también, de la crítica que tuvo. Después ya salió a pedir disculpas, pero yo creo que cuando se salió así, las disculpas están de mal. Bueno, porque, pero a ver, ahí te das cuenta que Lizzie, más allá de o sea, Lizzie cualquiera, ¿no? Es un ser humano y comete errores. Claro. Que vos decís, bueno, listo, nada, se me fue la mano, pido perdón, desapareció un tiempo, que me pareció que también está bueno por ahí correrse un poco y dejar que se calmen un poco las aguas. Pero nada, eso demuestra ni más ni menos que es un ser humano que comete errores y que aparte puede pedir disculpas. Y está todo bien. Lo reconoció. El reconocimiento, obvio, es muy importante, ¿no? Aceptar que se equivocó. Claro, y bueno, y estas personas que, como por ejemplo, en este caso Viviana Canosa, pero bueno, hay otros de otros programas y otros medios de televisión que salen a decir barbaridades de cosas, a inventar situaciones, y que después en ningún momento dicen, no, bueno, mirá, esto era una fake news, no, claro, ya realmente no, o sea, ni chequean, o sea, ellos dicen, ponele, ¿no? Todas las noticias que salieron sobre Cristina, que en realidad no eran así, o contra Alberto y realmente no eran así, o contra este y... O inclusive con famosos que no tienen nada que ver con política, que han salido a decir, no sé, bueno, no, esta hizo esto y el otro, y después en realidad no pasó nunca. Sí, eso justo te iba a decir. Canosa también tenía un acercamiento también, no sé, a Jorge Lanata. Claro. Jorge Lanata, vos veías el programa, era todo Cristina. Todo, sí. El kirchnerismo le daba con todo, hablaba de todo. Yo vi varias veces el programa de él, era todo el hoy no hay ningún programa, o sea, no hay ningún Jorge Lanata que salga a hablar de Milei. Y esta mina, no sé, agarra el programa para hablar de Lizzie Targaryen. O sea, Es como medio... Y correr un poco... Y sí, es también... Está muy mal ella, pobre. Está muy triste. Sí. Obvio, obvio. Que no, no está bueno lo que le dicen. Pero bueno, fíjate que es también correr un poco el ojo de la tormenta, ¿no? O sea, todo lo que está pasando en el país en este momento, todas las cosas feas que estamos viviendo, que estamos viendo las marchas, lo que pasa con los jubilados, sí, no, que los cagan a trompadas, que los llevan, que hubo gente presa, que hubo un periodista, un fotógrafo que lo lastimaron muy feo, estuvo internado. Nada, y todas estas cosas que, bueno, a mí me parece que se generan este tipo de contenidos y este tipo de exposición de ciertos personajes que cobran algún tipo de interés en el pueblo. Entonces, nada, como que empiezan a tirar estas bombas para correr la vista. Dejen de mirar lo que está pasando en el pueblo y fíjense en este puterío. A mí se me hace que es un poco así, ¿no? Porque todos los canales después empiezan a replicar esto. Ay, Liz Italiani, mirá lo que pasó con esto. Mirá. Y bueno, y... Para tapar. Y para tapar lo que está pasando, está pasando en Argentina y en el mundo, me parece. Entonces... Pero para tapar y matan dos pájaros en un tiro. Claro. Porque el gobierno está es contra política, nosotros. Todo eso es política. Todo. Es política. Se vienen muchas cosas. Sí, sí, sí, no, no. Así que bueno, chiquis, hay que tener un poquito más de empatía y bueno, nada, esto. De ver realmente desde dónde se habla, porque obviamente que hay muchos discursos de odio. Entonces, nada, hay que prestar atención a eso también, ¿no? Y no caer en esa. Bueno, ¿qué les parece, chiquis, si vamos a una musiquita? Y después nosotros venimos con más. Esperando. Ah. Ya va a llegar, ya va a llegar. Para mí se asomó, escuchó y dijo, no, me voy. Ay, no, pero no, que ya no, vamos porque acá se tengo muy candente. Mi la tía están para dar. Estamos con todo. Un programón hoy, la verdad, mira, improvisado, pero un programón. Gracias, tía, por acompañarnos. No, gracias. Bren, te queremos un montón. Vamos a una musiquita, Paulín, y después venimos con más. Debe nada teme, robado se va lo que robado viene. Tu papá y mamá debieron enseñártelo. Te enloqueces cuando él habla conmigo. Él me extraña y yo ni siquiera lo miro. Niña, no tengo intenciones de quitártelo. Pero fuiste mal. Se paga. No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama y muy despistada. Te estás cuidando de la equivocada. No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra, será con otra y recordarás de cómo tú te reías el día en que estuve en tu Delta. enemigo durmiendo en tu cama y muy despistada. Te estás cuidando de la equivocada. No te deseo. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Volvimos de nuevo. Acá estábamos tratando un poco de calmar las aguas entre Emi y la tía. Sí, no, están... están filosísimos. Quieren desmentir a la canosa. Yo no puedo creer la bajada de línea que nos dan acá. Bueno, yo quiero mandar, primero que nada, dos saludos. Primero a Angelito. A mi amigo Angelito, que siempre ahí está presente. Un saludo. Un beso enorme. Y, bueno, a una amiga, Yanita, te mandamos un saludo enorme que nos estás escuchando. Yana. Yana. Otra. Divina. Te mandamos un saludo enorme. Un besote. Gracias por escucharnos. Bueno, acá hemos traído desde el más allá, pero ahora está en el más acá. Muy bienvenido, Nimei. Buenas noches a toda la querida gente por acá y al público que está oyendo. Muy bien, muy bien. Y acá, bueno, ha venido con todo su arsenal. Hoy estamos completos. Hoy estamos, te digo. Bueno, ¿qué nos traes? ¿Qué nos vas a contar? ¿Cómo es esta experiencia? Porque sé que no es una tirada de cartas ordinaria, común y corriente. Totalmente. A ver, contanos un poquito qué vas a hacer. Sí, bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre clima astral. Sí. Vamos a hablar un poquito de astrología, de los... tránsitos que pasamos, que estamos viviendo ahora. Porque, bueno, estuvimos con momentos muy turbulentos en cuanto a nuestro ser, lo que estuvo pasando también en nuestros vínculos, en cómo también nos vemos, cómo también en cuanto al valor, bueno, muchas cositas que estuvieron pasando con diferentes planetas. Bien, y por otro lado vamos a hacer un consejo arcano. Vamos a elegir una de tres cartitas que voy a poner a disposición. Cada uno va a pensar una pregunta, un tema que tenga en particular. Y van a elegir, como sientan, digamos, al azar, bueno, una de las tres opciones. Dale. Pero bueno, arrancamos un poco con los eventos astrológicos que veníamos teniendo y ahora también en abril lo que van a suceder. Como para aprovechar la energía, ¿no? Porque lo que hablamos de astrología son movimientos planetarios que se van moviendo en las constelaciones, ya sean del signo Aries, Piscis, Tauro, Virgo, bueno, un montón de ellos. Pero primero vamos a hacer como un review de lo que fue el mes anterior, de dónde venimos, ¿no? Marzo fue uno de los meses más importantes del año. ¿Por qué? Porque tuvo 12 eclipses, no sé si sabían. Mucho eclipse, ¿no? Mucha luna roja de sangre, mucha luna rosa, mucha cosa. Exacto, totalmente. También, entre eso, hubo dos tránsitos bastante particulares, que uno fue Venus retrógrado y Mercurio retrógrado. Cuando hablamos de planetas retrógrados, hablamos de que los planetas vuelven hacia atrás. Vuelven hacia atrás y hacen una revisión de eso que, digamos, de lo que se trata, ¿no? Venus hablamos del planeta de los vínculos, del amor, del trabajo, del valor propio. Entonces, ustedes empiecen a pensar, bueno, ¿qué pasó en el laburo? ¿Qué pasó en el valor propio? ¿Qué pasó en los vínculos? Venus retro lo que hace es hacer una revisión en ellos. Y Mercurio retro, por otro lado, que también se estuvo dando, hablamos de todos los temas que refieren a la comunicación, a los traslados, al accionar nuestro, como así también de situaciones legales, digamos. Se pudo haber parado un poco, hecho un stop con respecto a estos temas. También se dan a veces, como se ha escuchado mucho, o por lo menos yo escuché mucho, sobre vínculos que han terminado, vínculos amorosos, amistosos, laborales inclusive, ¿por qué no? Entonces, bueno, esto, digamos, esto sucede para porque yo creo que la vida siempre tiene algo nuevo para darnos, ¿no? Entonces, es necesario también hacer un stop, una revisión en cuanto a todo esto. ¿Ustedes más o menos por dónde lo estuvieron viviendo, por ejemplo? ¿A alguien le pasó que tuvo que dejar el laburo o cortar? ¿O han escuchado de personas que estuvieron cambiando un poco su panorama? En cuanto a vínculos, ponele, sí. Esto bien. Que vos decías de revisar y viste como diciendo, a ver, ¿qué pasa con este vínculo? Y a ver, revisemos. Pongamos las cartitas en la mesa, como pusiste a vos ahora. Total. Y ver cómo, qué es lo que nos está pasando, porque hay cositas que nos están haciendo ruidos. Entonces, sí, es como que volver atrás y decir, che, pero ¿te acordás que no habíamos dicho esto? O esto era así, o ¿qué pasó acá? Totalmente, totalmente. Y todo esto fue necesario, digamos, esta revisión, esto de, bueno, hablar con nuestros vínculos, de desarmar un poco eso que se venía dando, porque van a venir cosas muy nuevas, tanto a nivel astrológico como también lo que nos va a pasar, también hasta como sociedad, digamos, como que los astros impactan a todos por igual, digamos. Lo que se va a venir próximamente va a ser un cambio de signos en los planetas Neptuno, Saturno y Urano. Que son planetas que abarcan más a esto de la humanidad, vamos a decir. Se están cambiando mucho los esquemas de cómo nos encontramos como humanidad. Y esto, digamos, estos tránsitos que se van a dar, estos cambios, no suceden hace 100 años, digamos. Pensemos 100 años atrás, el mundo no era como el que conocemos hoy en día, y esto va a cambiar también. Bueno, tía Bren, ¿cómo era hace 100 años todo atrás? Mentira, padre, tía Bren. Bueno, momento de humor, un poquito. Totalmente, totalmente, pues sí, digamos. A ver, todo tiene su lado positivo y negativo, digo, hay un montón de cosas que han mutado y para bien, y otras cosas que, bueno, va a seguir tocando como hacer trabajo en eso. Bien, y es esto, como el mundo que conocíamos ya va a dejar de existir, vamos a decir. Y marzo fue ese mes que nos dio como la pauta, digamos, el momento de decir, bueno, ¿para qué yo estuve haciendo en este último tiempo de mi vida, no? Marzo para mí, En lo particular, en lo personal también, fue un momento de, che, pará, todo lo que creía de los vínculos, de la UNE, pará, se me frenó todo, a ver cómo yo ahora, a partir de ahora, me desarrollo en estos ámbitos, ¿no? ¿Ustedes también lo han sentido de esa manera? Sí, un poco como vos decías, yo lo veo como esto de que se terminan ciertas cosas para que nazcan o se produzcan cosas nuevas. Para mí hay que enfocarnos en eso. Yo también lo que estoy entendiendo, lo que decís, es como que en algún momento lo va a pasar a todo lo mismo. Creo eso, nada más, lo que estoy entendiendo. Total. Que el mundo se va como a detener. Como que a todos los va a pasar lo mismo en ese instante. Claro, yo siento que, medio como, yo hace un ratito había armado unas imágenes en redes como para describir este momento, yo creo que va a ser momento portal. Digamos, va a haber un cambio, quizás no va a ser cómodo, porque cambiar también nuestra manera de accionar y con los vínculos y demás corresponde a ¿qué tanto valor le pongo a mi persona, a mi ser? Digo, como que tenemos que accionar desde ahí también, digo, como... y a todos nos va a llegar en diferentes ámbitos. A vos te puede llegar a tocar, por ejemplo, en los vínculos, por acá el laburo. Creo que como un amigo no es tan difícil de un familiar. A mí hace poco me tocó bloquear a una hermana por un vínculo fuerte donde yo no estaba, me estaba quedando mal. Y la tuve que bloquear. Y yo a mi hermana la requiero, pero dije, le tengo que dar un tiempo. Un tiempo de donde ella esté bien, donde podamos volver a hablar. Y es fuerte, yo, o sea, sí. Yo la estoy pasando mal porque por eso. Y un amigo yo creo como que, bueno, aparece y aparecen nuevos amigos, pero una hermana nunca. Claro. Y creo que es eso, o sea, lo que yo te estoy entendiendo. La palabra amigo es amigo, la palabra amigo. Es como que la Brenda se vaya de mi vida y voy a decir... ¿Qué me importa? Hay tantas trabas. He perdido amigos que no me dolieron mucho, pero una hermana yo creo que es fuerte y estoy hablando y me doy cuenta yo de que cuando me viene a hablar de ella es como que me duele tener estar bloqueado y no poder hablarla, pero es algo que yo estoy haciendo para mejorar eso. Y para vos también. Claro. Exacto. A veces no porque sea familiar tenés que bancarte cosas. A veces está bueno alejarse un poco, sanar y después tratar de enmendar las cosas. Claro. Tiene su espacio también cada uno. Todo tiene que tener su espacio. Yo creo que deberían hacer terapia. Totalmente, chicos. Sí. Terapia también, para todos. O también tenés esos vínculos de amigos donde... Yo creo que necesitan hacer terapia. Mi mamá necesitan. Falleció y la otra persona es como que te entiende y te dice, va a estar todo bien, qué sé yo. Y a ese amigo se le fallece la mamá de él. Oh. Y él te dice lo mismo que yo sentía. Me muero, no puedo vivir sin mi mamá. Total. Entonces vos le decís, estás sintiendo lo mismo que sentí yo. Claro. Creo que eso es todo un vínculo de los astros. Que... Estás como muy mística, Emily. Ay. Yo lo veo así. Yo te veo así, me quiero llamar a mi psicólogo. Porque es como... yo no puedo creer. Total. Yo creo que más psicología a veces pasa por lo astral. Cosas así. Y porque tiene que ver con energías. Claro. Tiene que ver con energías y cómo nos afectan a nosotros las cosas. Porque, por ejemplo, en otro momento vos hubieras seguido peleando con tu hermana. Claro. En otro momento. Sí. En otro momento de tu vida, con otra energía y con otra cosa. En cambio, en este momento, claro, tu energía te dice, no, pará, frenemos esto acá, que es lo que está diciendo. Claro. Entonces, bueno, frenemos esto acá y lo encaramos desde otro punto. Me parece que está muy bueno. Totalmente. Es así. La verdad que sí, bueno, y estos, y digamos, uno de los particulares movimientos astrológicos que supongo que también hizo que esta energía se mueva fue el eclipse en Sol en Aries. Digamos, hay algo que también dentro de nuestra identidad se ha eclipsado y fue un momento como interno para ver, bueno, pará, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué necesito? Bueno, y esto lo que hiciste vos fue algo en cuanto, o sea, para por tu valor, digamos, ¿no? Como... vos necesitaste poner ese límite, eso está buenísimo. Entonces, bueno, creo que también un poco empieza a sonar un poco lo que vos decís, esto de terapia, qué sé yo. Bueno, también se están habilitando esto, nuevas maneras de pensar, porque es como decía, como el mundo que conocemos ya dejó de existir, tenemos que empezar a tomar otras decisiones en cuanto al accionar, nuestras maneras de pensar también. Como bueno, quizás no siempre darlo todo, sino como también reconocer hasta dónde uno puede con los vínculos, ¿sí? Más que nada eso. Bien, sigamos. Yo creo que podemos ir a pensar en ya en abril lo que pasó y lo que va a pasar. El 7 de abril se puso Mercurio directo. Cuando nosotros estábamos por ahí en marzo como, bueno, internamente diciendo, bueno, voy a hacer algo, no sé qué, pienso en hacer esto, pero no, todavía no es el momento. Bueno, ahora, a partir del 7 de abril, ya es el momento de firmar contratos, hacer compras, comunicar lo que queremos, porque, la energía está encauzada a que surja, digamos, ¿sí? Y el 12 de abril también tuvimos lo que fue la luna llena en Libra, que hay algo un ciclo que se finaliza, que hay mucha luz en nuestras emociones, y que inclusive Venus se puso directo, también otro planeta directo. Si antes queríamos hacer algo, estaba eso de irnos para atrás, y ahora básicamente se activa todo. Todo lo que son temas en cuanto a amor, vínculos, dinero, el valor propio, el trabajo, todo está en marcha. Así que vamos a estar tomando decisiones con respecto a eso. Pensemos entonces con lo que voy diciendo. Vamos ahora a trabajar un poco con el tarot. Yo voy a elegir tres cartitas. Sí. Y con todo lo dicho. Yo te voy a hacer como un chiste. Sí. El 7 dijiste que cierre, que se abre todo eso. 7 no puede ser el 24 porque me cierra la tarjeta ahí. Y ahí puedo comprar. Total. Momento de humor. Porque dijo vamos a comprar. El 24 hay que comprar, no puede ser. Pero ya, sí, claro. Bueno, después del 24 ahí también se activa todo. Así ahí, que... ahí reventamos la tarjeta. También. Reventemos todo. Bien, me encantó. Bueno, todo el shopping. Totalmente. Y para cerrar. Sí, para cerrar esto de la cuestión astrológica, abril se viene con todo. Es cuando inicia el año realmente. Así que todo lo que se proponga... Abril es fuerte, como agosto. Total. Se me va abril como una flor. No, a veces no sentí como que agosto es tan ventoso que cuando viene viento que se lleva todo ese... Como que limpia todo cuando estás mal, cuando estás triste llorando. Y si hay dichos también de agosto, ¿no? ¿Cómo es? Agosto se lleva todo y no se lleva la personas también. O sea, se lleva todo lo malo. Ah, no, ni idea. El frío. Era julio los prepara, agosto se los lleva, una cosa así, ¿te acordás? No. Sí, el dicho. El dicho es así, nosotros llevamos muchas personas agosto tras la tumba. ¿Cómo dijiste? Debe ser de la antigüedad, no es de mi época. Porque acá en La Plata también está mucho en diagonal. No decía el dicho así. Agosto prepara y julio se lo lleva. Algo. Julio la prepara y agosto se lo lleva. ¡Ay, amor! Mira. Agarrate, entonces. Bueno, ¿cómo es esto de las cartas? ¿Qué hay que hacer con esto? Bien. A ver. Ahora vamos a pasar por la fase del Consejo Arcano. A ver. Yo acá elegí tres cartitas. Sí. Vamos a numerarlas como 1, 2 y 3. Y ustedes se van a tomar un segundito para pensar en un tema en particular que quieran tener una respuesta, una guía, sí, o una pregunta en particular. Diga, che, esto sí, no, ¿viste? Bueno, ¿qué energía tiene para esta pregunta? ¿Bien? Bien. Entonces, vamos a tomarnos unos segundos. Elijan una carta, 1, 2 o 3. Pará, yo quiero elegir, y con respecto a la pregunta, ¿la tengo que hacer en voz alta? O... No, internamente. Ah, internamente. Y listo. Y con lo que yo voy a revelar de cada cartita, ustedes tengan en cuenta la cartita que eligieron. Sí. Y con eso van a tener un mensaje. Bueno, ¿sí? Bien. Dale. Yo quiero esta que está más cerca. La primera. ¿Vos qué número elegís? La última. La última. ¿Por acá? La que queda. La que queda. ¿Y vos? La del medio también. Bien, vamos a dar vuelta a cada cartita y voy a decir el significado, lo que yo sienta con la cartita en este momento, ¿sí? Vamos con la carta número 1. Y tenemos el arcano 5, Papa. Esa es la mía, ya la elegí. Bien, de la Loba. Ah. Bueno, Loba, y las personas que también han elegido la carta número 1 como consejo, acá hay algo de tener en cuenta el conocimiento que vos tenés, que has adquirido en todo este tiempo de vida, ¿sí? Hay algo de direccionar también tus pensamientos hacia lo que te lleve a avanzar en tu vida, ¿sí? Hay que, también pienso en esto de buscar información, digamos, como con respecto a temas que vos sientas que, por ejemplo, no sé, me pasa algo con un vínculo, bueno, busco información sobre maneras de vincularme, ¿no? Por ejemplo, o bueno, este laburo, ¿cómo se hace? Busco información. El Papa es esa entidad religiosa que es el canal de información. Entonces, vos pensás que mientras vos conocimiento absorbas, vas a tener muchas más herramientas para llevar adelante tu vida, ¿sí? Esta carta te puede responder un sí, sí, con convicción. Vamos que va. Bien, me bien. Resirve. Vamos. Ya la vemos a la Loba llegando en taco. La Billy va a quedar así. Sí, dijo, esta es mi hora de ser la Loba. Totalmente. Bien, vayamos con la opción número 2. Que tenemos la carta El Mundo. La carta El Mundo, ¿quién la ve por allá? ¿No? ¿Por allá? Ustedes dos, muy bien. Sí. Bueno, la carta El Mundo vienen a decirles que han completado un ciclo o estamos a punto de finalizar un ciclo. Quiere esta carta que se sientan seguras de quienes son libremente, accionando por lo que verdaderamente el ser les recorre, ¿sí? Hay algo de concreción de metas, como liberación también de tener el camino allanado para poder lograr esa meta, ¿sí? Hablamos de liberación, de poder compartirse. Hablamos como es la carta final, digamos, de todo el ciclo de cartas, vamos a decir, que acá también nos habla de esto. Hay logros que se han concretado, siéntanse como en dicha también por el hecho de existir en este mundo. Digo, como el mundo también es un poco eso, digamos. Acá tenemos una mujer sin mucho ropaje, digamos, amor. Con las tetitas al aire. Y bueno, este personaje se siente bien de quién es, se siente libre, sabe que hay un recorrido hecho en su vida, es la carta final, ¿no? Entonces, también hay algo de sentirse guiadas por algo más superior, digamos, con esos conocimientos del estar acá en este mundo, digo, como no es poca cosa. Bien, y como respuesta sí o no, es un verdadero sí. Si tenían una pregunta en cuanto sí o no, sí, es por ahí. Muy bueno. Te casás, Bren. Te casás. Bien. Y por última carta, la opción número 3, tenemos a la papisa. Bien. Tenemos al papa y a la papisa. Muy interesante. Claro, la papa. Claro. A la tortilla va a mandar. Meta papa. Totalmente. Bien. Y la papisa acá dice, hay que hacer una introspección, ¿sí? Internamente. Hay que reconocer facetas propias internas, hay que hacer un análisis, hay que hacer meditación, te pide la carta. Hay que hacer un balance también interno sobre sentires y cosas que queremos accionar. Es un momento sí en pausa de bueno, también como reconocer justamente, estamos hablando también de dos entidades religiosas que tienen mucho conocimiento. Entonces es como reconocer y investigar internamente lo que nos sucede en cuanto a emociones. Yo siento que la papisa habla un poco de eso y también habla quizás ver un pasado ahí, ver qué onda ese pasado, tomar las claves que te han hecho avanzar en la vida, ¿sí? E integrarlas como conocimiento. Es decir, bueno, valorar también un poco ese conocimiento que tenés vos, ¿sí? Bien, y esta carta te dice, quizás no, una pausa. Primero una pausa, revisión, y después seguimos. Así que bueno, esas son las tres opciones, las tres cartitas, los tres consejos. Espero que haya resonado en algún punto. Sí, a mí me resonó hasta por allá abajo, me resonó todo a mí. Me cerró mucho, sí, me encanta. Bueno, ya vamos al... Perfecto. Estamos organizando la despedida soltera para... Te lo dijo la carta a mí. Te lo dijo la carta, te tenés que casar. Me encanta. Bueno, corazón, recordanos tus redes. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden seguir más fácilmente por nnimai.j, sería nimai.j. Que ahí yo tengo todas mis redes publicadas. Tengo todo lo de tarot, también hago Reiki, bueno, y hacemos talleres, también hay cositas que se están Reiki. Dando ahí. Como me cositas. Encanta. Bien. Bueno, buenísimo. Bien. Muchísimas gracias por esta iluminación con las cartas, ¿no es cierto? Qué lindo, qué momento. Te juro que a mí, yo la pregunta que hice ahora, ¿sabes qué? No me para nadie, mi amor. Muchísimas gracias a ustedes por la escucha, por la apertura y bueno, nos seguiremos encontrando. Obvio. Una vez al mes. Sí, venís Olvídate. Acá, cuando quieras. Cuando quieras, venís. Sí. Y nos quizás antes, cuando no tengamos contenido, cuando no armemos nada, ¿viste? Cuando no falle. Que tengamos una chifladita, venite. Yo estoy, amor. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar del otro lado. Gracias, chiquis, por venir. Bren, muchísimas gracias, tía Brenda, icónica. Le debemos el reportaje. Sí, próximamente. Ya sí, porque la tía se lo merece y se ganó el lugar. Sí, re. Emi, gracias. Espero que sigas viniendo, amigo. Sí, puede ser que sí. Vendramos con la Brenda. El martes que viene por ahí, escapate de vuelta por la ventana. Tiene que poner las pilas. Escapate por la ventana de vuelta y te venís. Sí, ¿sí? Olvídate. Así que bueno, gracias Darío también por venir. Pablín, como siempre, gracias. Y un genio. Así que sí, muchísimas gracias. Gracias al espacio, a Radionauta, a El Olga. ¿Qué querés decir, amiga? Un beso a la Chana, ¿no? Un beso a la Chana, está. Un beso a la Chana. Sí, saluditos. Bueno, se quedó ahí con Tortícoli porque estaba haciendo la tijereta y se quedó ahí. Claro. Así que bueno, ahora le mandamos un fuerte abrazo. Que acá se mucha energía. Y la esperamos acá el martes que viene, como a todos ustedes. Buen fin de semana y nos vemos. Ay, felices Pascuas también. Felices Pascuas también. Las Pascuas. A darle al huevo. Hay que comer huevo. Huevo y rosca, huevo y rosca. Pescado. Hay que comer pescado también. Chao. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.